Che, Moncho, vamos a salir por ahí, che, no seas gobernado. Cumbia, nena. Vos te mandas cualquiera, métela hasta las manos. Me batís cantina, pero igual te quiero. Los pibes en el barrio, vas a la cancha, no tomas cerveza ni hablar de un caño. Gobernado, ¿dónde está ese amigo que no iba a cambiar? Gobernado, ¿dónde estás que a las minitas hacía mear? Gobernado, sos vos, ahora zapá. Gobernado, hacía mear. Gobernado,